No estaba muerto, andaba de parranda, el podcast de la inesperada adultez. Muy bien, espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos muy felices de estar de regreso. Como siempre, yo soy Daniel. Y yo, Eric. Y en el episodio de hoy, tan improvisado que hasta nos atropellamos. Así es. No, hombre, es más, mira, ni música había. Bueno, gracias, DJ. Bueno, así es la vida adulta. Así es. Déjate cuento que yo sí tengo mi musiquita de fondo. Ah, y es ¿sí? más, se las recomiendo. Es una canción que se llama... está medio impronunciable, pero es Porcupine, en francés, Porcoipas, de Miel de Montagne. Está buena la cancioncita. Búsquenla. Ahí le dejamos el nombre para que la puedan buscar, porque sí está medio impronunciable. Pero bueno, estamos aquí de regreso, Eric, después de unos mesecitos de no grabar. ¿Cómo ves? Sí, no manches. No, es que para mí, desde octubre hasta aquí, es una cosa tremenda. O sea, al menos en mi vida pasaron muchas cosas en ese inter. Sí, igualmente. Hubo mucho trabajo en ese inter también. Se cruzaron pues los días feriados, final de año, inicio de año. Fue un final de año, fue una madriza, así tal cual se los digo. O sea, llovieron trancazos de todos lados. Inicio año y más de lo mismo. Así que de las cosas buenas que puedo decir es que hubo una semana que sí estuve durmiendo como entre 8 y 9 horas diarias. Muy bien. Eso sí estuvo muy rico, pero bueno, se están relajando. Ya los trancazos, ya mínimo suena la campanita y es como de posición de defensa. Más o menos. Pues sí, pues precisamente como dice Eric, este es un episodio especial. No espacial, guarden sus brownies, especial. Así es. Porque no es un episodio completo tal cual, simplemente queremos platicarles qué ha sido de nosotros, dónde hemos estado. No estamos muertos, como decía al inicio, estábamos, ojalá de parranda, pero bueno, pues estábamos ahí batallando con la vida de adulto joven. Y justo este episodio es pues para platicar un poquito qué ha pasado con nosotros y darles la buena noticia de que pues el podcast sigue, no hemos ido a ningún lado. Sí, caray. Sabes, yo me imagino así como a los adultos avanzados con sus 2-3 hijos ahí limándose las uñas. ¡Ja! Estos novatos. ¿Cómo lo ves, gorda? Que anda acá chillando porque tiene un buen de chamba. Y se escucha la risa de la mujer allá de fondo, ¿no? Justamente. ¡Hombre! Ya le terminé de preparar acá a los niños la comida. Ah, muy bien. Y así, ¿no? Justo. Ojalá que... Bueno, ¿qué les digo? Al final... La vida de cada quien es distinta y cada quien tiene sus propias complicaciones, ¿no? Correcto. Y a los que se las puedan arreglar así con más cosas de encima, pues sí se merecen un aplauso porque pues sí se pone difícil, sí se pone complicado. Al menos como yo les decía, en mi caso, mucho trabajo. También en noviembre tuve muchos compromisos. Es más, miren, con decirles que hasta participé en la producción de un cortometraje. Así se los dejó en noviembre. O sea, tanto estuvo así que fueron como... semanas de planeación, hubo un fin de semana que ni siquiera estuve en mi casa también por lo mismo. Al final, pues, se logró el cometido, pero también fueron como meses extraños, justamente, donde habían tantas cosas encima que, por ejemplo, yo a veces tenía tiempito de jugar así videojuegos tantito los fines de semana o a veces en las noches. No, yo creo que no jugué así... No tuve una sesión como acostumbro de juego hasta apenas, ¿qué será? Hace una semana, probablemente. A mí me da curiosidad, ¿qué te refieres con una sesión en forma de juego? Ok, para mí una sesión en forma es, en mi agenda tengo 1, 2, 3 horas libres, perfecto. Agarro mi silla, que a lo mejor pueden escuchar ahorita cómo la deslizo, la pongo enfrente de la tele, agarro el control y me siento... Y ahí me quedo absorbido por la experiencia durante ese tiempo. Y yo sé que pues es una sesión satisfactoria cuando digo, ok, ya me divertí y ya escuché el ¡a comer! Y yo, okay, qué bonito, ya, me voy a comer. Eso es para mí una sesión normal, satisfactoria, pues sí, ordinaria de juego para mí. Las sesiones que he tenido de juegos de... Ah, estoy aquí en la computadora. Híjoles, tengo que hacer mi... No he hecho mi declaración. No manchen, ya pasó el 17 y no he hecho mis declaraciones mensuales del SAT. Un pro tip. Uy. Justo, si ya son financieramente activos y ya son empleados que generan lana o generan por gastos de la vida ingresos como influencer, ojalá, como freelancer. Mucho ojo, tienen que activar su buzón tributario aunque les dé miedo, porque hay rumores de que este año se van a poner muy perros con eso. Entonces, yo ya lo hice, te puedo decir, creo que fue de las últimas cosas que hice el año pasado, activar mi buzón tributario. Sé que da mucho miedo, el Satanás impone, pero créeme que ya después de eso se siente una tranquilidad de que no te van a multar, si pasa algo te avisan, y más vale prevenir que lamentar. Entonces, si no lo han hecho, ahí consejito, háganlo, no les toma más de 15 minutos si tienen todo en orden. Y por eso me refiero, si tienen su llave electrónica y sus datos y demás, háganlo, la verdad, para que esté todo más tranquilo. Más vale activarlo ahorita y enfrentarse a sus miedos que después les caiga una multa y ahí sí va a estar cañón. Sí, caray, justamente. No, pues yo acabo de revisar mi opinión de cumplimiento y me aparece como positivo. Pero en una de estas se actualiza y me lo va a marcar como negativo. Creo que tengo como 2 meses que no he hecho mi declaración. 3 si contamos noviembre. O sea, así de mal ha estado todo que llevo 3 meses sin hacer declaraciones mensuales. También es porque no he tenido fuentes de ingreso externas. Me ha caído pues la pura quincenita de Godín. O sea, tal cual. Pero sí han estado las cosas muy intensas. Sobre todo, pues justamente, ¿no? En estas épocas del año vemos a más gente, tenemos más reuniones. En mi caso sí también fue mucho tiempo de pasar tiempo con la familia, con mis seres queridos. Ahí afortunadamente Dani y yo nos vimos en diciembre. Entonces, pues también se ha aprovechado el tiempo de calidad. Y la verdad para mí el regresar y grabar también es algo que sí, claro, me gusta mucho. Me hace sentir, o sea, una, porque es tiempo que compartimos, a fin de cuentas. O sea, estas llamadas que tenemos quincenalmente nos ayudan. Pero a la vez, pues es algo que dices, me gusta grabar, me gusta hablar de la vida adulta, porque es muy compleja, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Pero sin importar cuánta gente nos escuche, sea mucha, sea poca, que por cierto, gracias por escuchar esta pequeña cápsula, pues es algo que disfrutamos y sabemos que le estamos ayudando a alguien más. Entonces, les mandamos un abrazo adulto, que esperemos que no hayan tenido meses tan complicados, que sobre todo también cuestiones financieras, económicas, sabemos que fin de año, la cuesta de enero, pues son cosas complicadas. Por ejemplo, aquí nos llovió el predial y pues el predial siempre es algo muy sensible. Sí, sí, sí. Muy, muy sensible. Entonces, pues de todo. Pero en ese aspecto yo me siento muy, muy contento de estar de vuelta y vamos a estar aquí ahora sí 15 días recurrentes. Vamos a ir ahí produciendo poco a poquito y pasándonosla bien. Yo al menos sí me veo. Sí me veo aquí cada 15 sí, días. Claro. Nos conectamos, grabamos, relax, sí, todo bien. De hecho, déjenme les spoileo que de hecho tenemos ya nuestro episodio de la siguiente semana, bueno, de la siguiente quincena. Y justo ahí vamos a platicar más largo y tendido de nuestros propósitos del año. Se va a poner medio darks. De hecho, justo estábamos platicando Eric y yo de esto ahorita hace un ratito antes de grabar. Pero creo que va a estar bueno el episodio. Les va a gustar. Y de paso, pues sí que quede claro que creo que este año, si algo hemos podido concluir, tanto en Todológico, que también tenemos un podcast de nuestros propósitos tech de 2024. Aquí siendo publicidad. Sí, váyanlo a escuchar. Así es. Es que este año parece que tiene una mejor cara que el año pasado. Sí, entonces, sí. Pues por lo mismo creo que vamos a poderle echar más ganas a estos proyectos. De hecho, estamos trabajando muy duro para que Inesperado Adultez pues crezca, les entreguemos mejor contenido, también tengamos más posibilidad de grabar más continuamente. Créanos que no es porque no queramos. Realmente, como dice Eric, nos encanta grabar, disfrutamos muchísimo estar aquí. Y bueno, pues ni modo, a veces pasa, ¿no? La vida se nos atraviesa y pues como todo adulto, pues no queda otra. Pero bueno, pues la idea es justo continuar acá. Y pues ahora yo les cuento, ya que Eric les dio una pequeña historia de qué es lo que ha pasado. Pues mira, pues también para mí ha estado complicado, no les voy a mentir. Trabajo afortunadamente he tenido, pero no tanto. Y este mes sí se puso muy rudo, la verdad. Y pues por X o Y no hemos podido hacer las cosas como quisiéramos. Pero bueno, pues todo parece indicar que por lo menos yo creo que ya más seguramente mediados de... Bueno, es que ya estamos a finales de febrero. De enero, perdón. No, no, espera. De enero. Así como se va el tiempo, mira. Sí. Pero ya esperemos que en febrero ya estemos de vuelta al 100% y de paso un 10% más. Así es. Y es que la verdad, como les decía, cierre de año complicado. Yo creo que por ahí de mediados de noviembre me enfermé de la panza. Entonces fue un bueno, sí. Vamos a cambiar alimentación y tal y tal. Ese burrito estaba mal. Sí, yo creo que sí. Algo tenía por ahí, no manches. Y luego, penúltima semana de diciembre, que me da un resfriado. Y fue una de las semanas de trabajo más pesadas que he tenido así en la vida. O sea, imagínense que tenía que grabar como 4 videos. Bueno, no tantos. 2 más material adicional, así como de B-roll. Y fue grabar enfermo es horrible. O sea, es muy, muy feo porque en cualquier momento claro. Te da un bajón. Y más si tienes que hablar y si estaba ronco. Yo llegó un punto en que estaba ronco. Grabamos un episodio para Todo Lógico. Vayan a escuchar Todo Lógico, podcast hermano de Aviario. Y yo estaba ronco en ese episodio, tal cual. Uh-huh. Y no me empecé a mejorar hasta como al siguiente día de ese episodio. 2 días que ya me empezaba a subir la energía, que ya no me escuchaba tan ronco. O sea, una cosa de locos. E incluso ahorita a mí siempre me da como alergia invernal. No sé por qué, o sea, llega la primavera y mucha gente sí. Es con el polen. Achu. Sí, yo es como, el polen. No me suele pasar, pero sí está en esta época. Sí, tengo esa maldición ahorita de que mientras esté aquí, pues generalmente estoy aquí porque aquí trabajo en el mismo lugar. Pero mientras esté aquí todo tranquilo, nada más salgo y es la estornudadera y me pongo todo mal y ay, es horrible. Entonces, sí, no eres el único. Te puedo confirmar. Ay, no, está fatal. Si me llegan a escuchar así como mormado en alguno de los episodios o que estoy aquí como... Es por eso mismo. Es por la alergia. Espero ya no volverme a resfriar. Estoy tomando medidas. Me estoy cuidando extra, pero... Uno nunca sabe. La vea. O sea, ¿para qué les digo? Entonces, vamos ahí a andar más regulares. Todo bien. De hecho, justamente andamos como recuperándonos de la resaca posvacacional. Porque pues se siente el cambio, sí se siente, o sea, tú de repente estás algunos días en la euforia, hay gente que le da este bajón por el invierno, estás viendo a tanta gente y de repente ¡pam! Te lo cortan de golpes de vuelta a la chamba, los que hacen home office, de vuelta a estar aislados en su casita, los que trabajamos presencial, cambiamos de ver a un grupo de gente a ver a otro grupo completamente distinto y es como de wow, o sea, qué raro es esto. O sea, y cuesta como darle para arriba después de este tipo de cambios. Sí. No sé si soy el único que le pasa, pero es complicado. Pues sí, bueno, yo sí te puedo decir, no es muy mi caso. O sea, para mí realmente, en el lado bueno de las cosas, diciembre para mí es como que un mes más, nada más que tengo dos fines de semana de estrés donde tengo que cocinar. Y pues que sigo trabajando normal, ¿no? Yo creo que como mucha gente... Pero sí, sí me queda claro que se siente un cambio, ¿no? O sea, como que de alguna manera todos llegamos a esa comunión como sociedad en la que es una época de tranquilidad, ¿no? De hecho, por ahí escuché algo que se me hizo bien interesante, no sé dónde lo escuché, de que decía alguien, ay, es que diciembre es una época en la que todo el mundo está muy pacífico y todo el mundo es muy amable. Y este año me tomé la libertad de, pues, de observar y sí, efectivamente, sí se siente una vibra diferente, ¿no? O sea, como que sí es un poco más gentil, como que todavía tenemos un poquito esa costumbre bonita de, ay, es una época de paz, ¿no? Entonces, sí se nota el cambio. Yo qué te puedo decir, no, yo no lo noto mucho realmente y este año más que pues el trabajo como que se puso rudo al final también del año y pues sí, o sea, se entiende. ¿Y qué te podría recomendar si tú estás pasando por esto? Obviamente, pues este episodio no nos podemos extender mucho porque pues la idea es justo más reportarnos. Pero bueno, ¿qué podrías hacer tú? Pues seguir, o sea, enfocarte en lo que tienes que hacer. Y yo creo que algo muy importante es, creo que es algo que nos afecta mucho. Y es el vivir el día a día. Claro. Porque el exceso de pasado y el exceso de futuro no son buenos para tu salud mental. Entonces, un día a la vez. Así es, un día a la vez. Una vez a la vez, incluso. ¿Por qué no? Ay, no, qué complicado se llega a poner esto, pero de verdad les deseamos que su inicio de año, ahora sí, inicio, porque ya, más bien, ya estamos en el final del inicio de año. Uh-huh. Que su final del inicio de año les esté siendo leve, que se la estén pasando lo mejor que se pueda, que no tengan resaca posvacacional para los que se fueron, que no tengan esta como resaca de convivencia con un cierto grupo de personas, porque sabemos que puede ser muy complicado y sobre todo la rutina. La rutina es como estar en estado de ebriedad, válgase la redundancia. Uh-huh. Llega un punto en el que estás muy acostumbrado, ¿no? O sea, la tomas tanto que vives como en ese mood, te desasocias de ciertas cosas. Y en el momento en que le cortas, mira, viene el síndrome de abstinencia ahí, pero cañón. Y nuevamente volver a retomar esta cotidianidad puede volver a ser complicado, porque volver a conectar con estas cosas que conocemos, que sabemos que hacemos, está canijo. Que conocemos, sabemos, está complicado, la verdad. Entonces, que sepan también que tienen acá un podcast que los entiende, que los apoya. De hecho, nos gustaría muchísimo que nuestras redes sociales, nextbit-mx, allí donde nos busquen, próximamente también allí en ex Twitter nos van a encontrar, y en nuestro canal de Telegram, t.me/. Lo voy a corroborar porque ya se me olvidó. Inesperada adultez. Ah, ya lo perfecto. Corroboré. t.me/inesperada adultez. Nos pueden dejar un comentario. Nosotros publicamos siempre una imagen cada que subimos episodio nuevo. A veces hacemos encuestas para saber qué les gustaría, qué no les gustaría, qué cambios podemos hacer. Ahí los vamos a estar leyendo también para que nos compartan ideas, su sentir, si hay algún tema que pudiéramos tratar y que los haga sentir mejor. La verdad es que nosotros también encantadísimos, y sobre todo también pues compártanos, recomiéndanos con otros adultos. De esta forma vamos a poder ir creciendo el repertorio de ideas. Y pues ya saben, o sea, nosotros hacemos temas que consideramos relevantes, pero la mejor forma de que nosotros te ayudemos a ti es que tú nos digas cómo te podemos ayudar, justamente. Uh-huh. Porque si no, pues bueno, nosotros podemos seguir hablando y hablando y haciendo este tema y este otro, pero pues al final nunca llegamos a nada. La verdad es que lo mejor es siempre tener algo concreto, y si puedes ayudarnos con eso, mucho mejor. Y no lo decimos porque nos falten ideas, porque ayer estábamos viendo y llevamos 28 episodios. Este es un bonus. Este es como el 28 y medio. Ya tenemos el 29 listo. O sea, estamos por llegar al episodio número 30. Ya casi. Ya 30 años de... No, espérate, no. 30 episodios de Inesperada Adultez. Bueno, fuera, 30 años, pero ahí vamos. Eso va a ser Inesperada Vejez. Inesperada cuando lleguemos a los 30 años, de estar aquí grabando. Consejos de la mejor dentadura postiza. Exactamente. Y la mejor marca de bastones, ya llegará en su momento. Justo, los mejores ejercicios de pilates para mantenerte como un jovenzuelo de 50 años, aunque tengas 75. Ahí nos vemos, ahí nos vamos a ver. Y justamente, o sea, a veces ya hasta me distraje con lo de la vejez. Ya hasta se me olvidó a dónde iba, porque sí me lo imaginé y la verdad fue muy divertido. O sea, ¿en qué estaba? ¿Me recuerdas en qué estaba? A ver, estábamos diciendo que ya es el 30 episodio de Inesperada Adultez. Ah, así es, justo. Y tenemos todavía ahí en nuestro roadmap, tenemos apuntadas como ideas para 20 episodios más. O sea, fácil sacamos el año. Por nosotros no hay problema. Y tenemos otra tabla aparte donde tenemos como fácil mínimo 50 ideas más. Bueno, a lo mejor estoy exagerando. 30, 40. O sea, nosotros podríamos seguirnos y hacer contenido para los siguientes 2 años. Pero sí estaría muy bueno que parte de esas ideas, parte de ese conocimiento colectivo, parte de ese inventario, pues nos ayudaras a surtirlo tú. Porque al final, pues sí, este podcast también lo hacemos por nosotros, pero es para ti. Así que pues esperamos también escucharte por ahí, leerte por allí, saber también qué ocurre en tu vida, que nos compartas algo. Y ya sabes que nosotros vamos a dar lo mejor que podamos para estar aquí cada 15 días, que ese es ahorita nuestro target, la fecha en la que siempre hemos estado publicando cada quincena. Y si nada más pasa, pues adelante. Y digo, igual si no, si les gusta más que publiquemos en otra frecuencia, o sea, en otro nivel de continuidad, pues también nos lo pueden hacer saber. De hecho, recordemos que esto, esta decisión la tomamos en base a la encuesta que ustedes nos ayudaron a rellenar. Y ganó justamente cada 2 semanas. Pero si en algún momento esto cambia, no, sean libres de hacérnoslo saber y pues podemos hacer ajustes, claro que sí. Así es, justamente. Para eso somos Inesperada Adultez. Para ayudarnos a prevenirnos juntos. Entonces, pues yo creo que vamos cerrando este pequeño bonus que, bueno, yo he escuchado episodios bonus que son 10, 15 minutos, pero ya saben cómo somos nosotros. O sea, si un episodio normal nos sale de hora a hora y cacho, pues obvio el bonus va a salir por ahí de igual 20, 30 no, pero pues ya 20 minutitos. Así que gracias por la paciencia. Gracias por a los que nos hayan estado esperando, una disculpa. A los que no, no importa. Ya vamos con todo a seguir grabando. Y sobre todo, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos. Compártelo, escúchanos en tu podcatcher favorito, que esperamos no sea ni Spotify ni YouTube, porque de hecho son los dos peores, meten comerciales, no nos pagan nada a nosotros, entorpecen tu experiencia. Ya luego les platicaremos dónde está más chido que nos escuchen, pero por el momento muchísimas gracias. Y bueno, el siguiente episodio ya está grabado, ¿eh? Entonces gracias. Se vienen cosas buenas y se vienen gracias. Mejores, ¿por qué no? Así que Dani, ¿algo más que agregar antes de que nos despidamos? Pues nada, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en el 2023 y esperemos que podamos seguirnos acompañando en este año porque tenemos grandes planes. Esto está muy lejos de acabarse, estamos trabajando muy duro para que este podcast no solo mantenga el nivel de calidad, sino que además crezca. Así que pues muchas gracias y síganos sintonizando para más episodios aquí en La Inesperada Adultez. Y de hecho les voy a dejar un meme ahora que publiquemos este episodio, porque por ahí me lo encontré el otro día. Está muy bueno. Deja ver si lo puedo ver rapidísimo. Ah, sí, sí, aquí está. Ser adulto, una estrella, horrible experiencia, no lo recomiendo. Entonces, justo paso estamos para cambiar ese rating. Exactamente, ya mínimo 3 estrellas. Hay que ser neutrales, la vea. O sea, quien sea muy optimista, pues ya le encontrará. Quien no, bueno, intentemos mantenernos ahí neutrales, disfrutar lo bueno y lo no. Y lo no tanto, que no resbale por ahí, que pase, que no sea tan abrasivo. Así que, pues nada, vamos metiendo aquí nuestra musiquita de salida. Gracias, DJ. Y nos vamos a estar escuchando en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao. No sé por qué pensé en terminar el episodio con un de la tecnología, la web y del mundo. De todo un poco. No sé por qué, pero se me vino a la mente. La costumbre.